¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión en el episodio 5. Efectivamente, estamos en el episodio número 5 de Cine Vértigo. Y no se preocupen, no tendrán a los Roger Aníbar de Petatiux, como decía Joel Mesa, un saludo para el buen Joel, sino nos tendrán a mí, no nada más a mí, sino al crítico favorito de todos de México, en el extranjero, en este continente, Ernesto Díaz Martínez. ¿Cómo estás? El crítico favorito de todos los niños, como buenas tardes, noches, días, a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué pasó, Dan? ¿Cómo estás? No, pues acá, muy bien, feliz y contento porque ahora sí que llegó la visita acostumbrada de cada mes en esta serie involuntaria en cierto sentido, porque en el episodio 5, el cual salió hoy para todo el público, para toda la perrada, empezamos hablando de los Óscares con algo de trivia, algo de explicar el sistema de votaciones, que quiero retomar un aspecto más adelante, uh-huh. Y hoy pues vamos a seguir porque pues ya los premios son, creo que este fin de semana, ¿verdad? Pues sí, prácticamente estamos a unas horas de que las armas nacionales se cubran de gloria, como dijera mi general Zaragoza. Exactamente. Gracias a mi general Cuarón. Efectivamente, se desate, imagínate que se desate a unas horas el tren del mame, pero sería un tren del mame transiberiano. No, bueno, también, o el que prometía China desde el sur de África hasta el este de Asia, no, le va a quedar corto. De por sí, yo creo que la pregunta que tenemos la mayoría de las personas, seamos o no fanáticos del cine, especialistas, porque ya sabes que también aquí abundan los especialistas y los expertos, sí, sí, sí. ¿No? Claro, pues. ¿Cuándo terminará el tren de Yalitza? Ese es otro, ¿no? Pero bueno, de eso y más vamos a hablar más adelante. Pero antes de hacerlo, una recomendación express, Ernesto. Tú publicaste, creo que el día de hoy, un texto, ¿verdad? Donde hablabas más acerca de los Óscares, con predicciones y eso. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, escribí, es el texto de todos los años, nomás que ahora lo escribí para Contrarréplica, ahí en el Suplemento Cultural, y lo pueden buscar, el periódico está en línea. Y escribí un texto más o menos extenso, de las 13, digamos, categorías más importantes, y lo que siempre hago todos los años, ¿no? La película que, bueno, o más bien, quién creo que va a ganar, quién debería de ganar de acuerdo con mis propios criterios, mis filias y mis fobias, y quién creo yo que se debió de haber nominado y que, pues, los ningunearon gachamente, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién debieron haber nominado? Bueno, pues, Hugh Grant, En Paddington 2 debió haber sido nominado y además debió haber ganado el Oscar por su papel de villano reventón, ¿no? Como quien dice en Paddington 2. Pero bueno, digamos, es un poco un juego, pues, trivial, ¿no? Es un juego básicamente de trivia, de qué pasaría si uno fuera el que organizara esa kermés y si uno diera las estatuillas esas, ¿no? Exacto. Hay que tomarse muy en serio eso. Exacto, ahí lo pueden encontrar en Contrarréplica. De hecho, aquí estoy ilustrando. Si les cuesta mucho trabajo, no se preocupen. Voy a estar poniéndole aquí, le ponen pausa al video. A nosotros nos genera clics. Y así pueden ir leyendo todo el texto. No es cierto. Se vayan a buscarlo allá de primera mano. Están bastante interesantes todo el análisis. No lo digo porque Ernesto esté aquí, o mejor dicho, lo digo porque está aquí. Y ahorita vamos a hablar un poquito precisamente al respecto, pero no a detalle. Lo menciono para que, si quieren el detalle, pues vayan a buscar precisamente el texto en Contrarréplica. Pero bueno, ya aparecieron unas cuestiones. Fíjate que, por ejemplo, Ethan Hawke era la persona que yo creo que merecedora del premio. Tú también lo mencionabas ahí como que sí, claro. De los ninguneados. Y ayer o antier está Fernando Solórzano. Un saludo a Fer si nos está viendo. Y si no, pásenle el video para que nos vea. Ella también hablaba precisamente acerca de esta película. Y precisamente de los grandes méritos. Y al menos una de las cuestiones que ojalá y sean reconocidas es en el manejo de guión, que sí tiene nominación. Porque también una de las cosas, y ya lo mencionamos en el programa anterior, es precisamente que de repente los Óscares no es precisamente por la película por la que en este momento está siendo nominado, sino que podría ser más bien como que premio por trayectoria, ¿no? De que hiciste 5 y sí. Pues bueno, veamos qué es lo que pasa acá. Pero vamos a arrancar. ¿Te parece si damos una revisión así muy, muy general acerca de los premios, Ernesto? Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del Óscar como una suerte de premio de trayectoria, pues evidentemente el Oscar que le van a dar a Glenn Close es eso, es un Oscar de trayectoria, o sea, tiene tantos años en la carrera, ella misma bromea, ¿no? Que cada rato la confunden a ella con Meryl Streep. El problema es que nunca la confunden el día de la entrega del Oscar, ¿no? Es el único problema que tiene, ¿no? Entonces, como ya ha tenido tantas nominaciones, pues ya le toca. Ahora, habría que decir que la película en la que ella interpreta a la protagonista, que es La Buena Esposa, es una buena película, ¿no? Es una película muy académica, muy sencillita, si tú quieres, muy convencional, pero ella está muy bien, la cinta es interesante, y de hecho, te diría, la película a mí me parece más interesante que, pues yo creo que más de la mitad de las que están nominadas, o sea, me parece más interesante que Rapsodia Bohemia, que El Vicepresidente, que por supuesto que la Pantera Negra y cosas por el estilo. Entonces, vamos, bueno, igual nace una estrella. Entonces, sí es un premio de trayectoria, pero por lo menos yo creo que sí se merece, digamos, o vamos, o hizo un buen trabajo, o tiene un buen personaje, una buena interpretación, porque lo peor es cuando es un premio de trayectoria y te lo dan por una película mala, ¿no? Que no lo merece, claro. Sí, pasó al Pacino, ¿no? O sea, le dieron el Oscar por su Cieguito Bailarín, o sea, pudiéndoselo haber dado pues, tantas otras cintas, o Scorsese con The Departed, ¿no? Que es una película, pues sí, digo, se deja ver, pero no es una gran película de Scorsese, ¿no? Ese es el problema a veces de dar el Oscar por trayectoria, como tú dices, ¿no? Y una cuestión, no crean que aquí promovemos las teorías de conspiración, o tal vez sí. Pero por ejemplo, si ustedes se van a la página de la academia, oscars.go.com, ahí tienen los nominados. Vamos a agarrar como base la página y ahorita yo creo que arrancamos de mejor película y así nos vamos hasta abajo para terminar con los cortometrajes. Pero puede ser que haya un mensaje secreto y lo menciono por la categoría de mejor actriz. Yalitza, que la estamos viendo aquí, está viendo con una mirada de descontento a Glenn Close, que está en la esquina y que está contenta. Y vemos a Olivia Colman en la parte de abajo, así como que con la admiración de que, pues bueno, o sea, está bien, pero con dignidad. Lady Gaga con los ojos cerrados ni está fijando. Y Melissa McCarthy está feliz por haber sido incluida. Entonces, ahí tienen la clave. Exactamente, está así como que, pues bueno, aquí el chupe es gratis, ¿no? Al menos en la nominación. Se los dejamos de tarea y bueno, vamos para arriba, arrancamos con mejor película. Tenemos dos películas de negros, una en blanco y negro, una que es la favorita. No, son tres películas de negros. Me faltó también la de Green Book y Bohemian Rhapsody. Entonces, ¿cómo quieres que hagamos este seguimiento, Ernesto? Mira, pues yo creo que creo yo que está ya muy discutido todo esto de Sí. del Oscar a mejor película. Yo creo que hay dos posibilidades nada más. Es finalmente que Roma gane o que Roma pierda. No, bueno, el sentido es que la posibilidad es que Green Book, digamos, hace unos años, yo diría hace unos 5, 6 o un poco más años, si tú quieres, yo creo que sería la película ideal, típica, digamos, ganadora del Oscar. Es esa película que da un mensaje entre comillas, ¿no? Sobre el racismo y qué mal el racismo, ¿no? Pues niños no sean racistas y cosas por el estilo. Es una comedia, al final de cuentas, de pareja dispareja, los actores están muy bien, en fin, además está basada en dos personajes reales, que eso también les encanta o siempre han premiado ese tipo de cintas en el Oscar, pero creo que hay varias particularidades que la podrían, creo yo, tener esa desventaja frente a Roma. Una, que pues ya ves que se han metido en algunos problemas, tanto el guionista de la película, ¿no? Nick Villalonga, porque descubrieron por ahí unos tweets racistas y xenofóbicos de hace algunos años. Además, la familia del personaje que interpreta a Lee también se quejó de que, vamos, no habían hablado con ellos y el retrato de su pariente no era el mejor. Entonces ha tenido pues el famoso backlash que de repente algunas películas sufren en esta época de pretemporada, no de pretemporada, más bien de campaña, literalmente, para ganar el Oscar. Entonces yo creo que ahí tienen esa desventaja. Roma tiene dos desventajas. Una, que no fue nominada a la mejor edición, y una película que no fue nominada a mejor edición y que gane el Oscar es muy raro. Ha sucedido solamente alrededor de 1 de cada 10 ocasiones. Entonces, o sea, hay un, diríamos ahí como un 10-11% de probabilidades, de acuerdo a la estadística de la historia de la entrega del Oscar. Y la otra es que al final de cuentas es la primera, bueno, es una película hablada en otro idioma que no es el inglés, y eso sería, pues literalmente, la primera vez que sucede, ¿no? Es decir, por un lado está lo de la edición, que si sucede sería algo muy raro, y la otra es que nunca ha sucedido, ¿no? Ahora, ¿por qué pienso que a pesar de eso, Roma tiene muchas probabilidades de ganar? Mira, yo creo que hay dos razones. O si tú quieres, bueno, sí, son dos. O si tú quieres, por ahí, 2,5 razones. Una es que la academia, los miembros de la academia son cada vez más jóvenes, más diversos. Ya no vienen Hey, si estás solamente viendo este video, de la probablemente ya me industria conoces, Juan. estadounidense, sino vienen de prácticamente todo el mundo. Antes también sucedía así. Pero finalmente, digamos, no sé, Fritz Lang o Hitchcock o los digamos, los extranjeros trabajando en Hollywood eran extranjeros dentro de la industria hollywoodense. Ahorita en los últimos 3 años han entrado cientos de miembros de la academia, nuevos miembros de la academia, que son gente que está trabajando en las industrias de sus países. Entonces el Oscar se está convirtiendo poco a poco en una auténtica academia global de cine, ¿no? De alguna manera, el típico académico gringo, ¿no? Que es hombre, de edad de 40 años en adelante y blanco, pues está disminuyendo en porcentaje. Entonces esa diversidad hace posible que de repente aparezcan nominaciones hasta cierto punto sorpresivas, ¿no? Como el caso de Pavel Pawlikowski, por ejemplo, como mejor director, ¿no? De Guerra Fría y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de que Roma tenga esos votos. Y la otra posibilidad, al final de cuentas, es que Roma es una película que no ha tenido o no ha sufrido backlash. O sea, los supuestos escándalos que aquí en México se destaparon, ¿no? Que si no fue el fotógrafo, que si sí fue el fotógrafo, que si Galo Olivares y no sé cuántas cosas más. O aquel famoso tweet, ¿no? De Karina Guidi acerca de que maltrataba a su equipo. Pues eso, digo, tú has leído seguramente igual que yo la prensa. Si estás viendo este video, probablemente gringa, ya me conoces. Y ese tipo de cosas no trascendieron allá. O sea, a nadie le importó. Yo no leí ningún texto que dijera absolutamente nada sobre, digamos, nada negativo sobre Cuarón, sobre sus actrices, sobre su equipo y sobre la película misma. Es decir, no ha sufrido backlash de ninguna manera, ¿no? Exacto. Rápidamente un comentario ahí, Ernesto, perdón que te interrumpa. Sí. Y es para hacer también el comercial. En caso de que les interese saber un poquito más acerca de estos chismes en el fanpage de Churros y Palomitas, perdón si escucharon una voz que de repente se confundía y se empalmaba ahí, es que estaba tratando de poner la página. Y hay un video molesto ahí en Loop Infinito que soy yo hablando. pueden encontrar precisamente dos backlash que ha tenido concretamente, y sí, tanto en México como en Estados Unidos, la de Roma. El primero sí es el de fotografía, que de hecho hay un... Usualmente no me gusta recomendar videos ajenos a menos que estén hechos con suficiente documentación, y precisamente los amigos de Zoom F7 hicieron uno enfocado en lo que hablabas de fotografía. Hace un análisis muy pertinente y bien documentado, y tenemos en Estados Unidos en IndieWire precisamente el que estuvieron hablando acerca, pero sobre edición en Roma. Sobre edición. Que ya mencionaban de que, ¿sabes qué? Este güey no tocó jamás una computadora ni un sistema de edición y tiene crédito de editor, o sea, no juegues, pero es mínimo el backlash. El público en general y la mayoría de los votantes de la academia no los van a revisar. Esos los pueden encontrar en el fanpage de Churros y Palomitas. Perdón que te haya interrumpido, Ernesto. Ahora sí, ¿a dónde ibas? Y ese backlash, también lo comentaba yo creo que ahora o ayer en Twitter, pues ya llegó demasiado tarde. Sí. Porque las votaciones ya se cerraron. Entonces, pues si ahorita decían, fíjense que ni siquiera tocó la computadora y tiene crédito, pues mala suerte, porque eso lo hubieran dicho antes. Y como tú dices, a lo mejor no es tan trascendente, digamos, para el gran público. ¿Quién sabe para los votantes del Oscar? Entonces yo te digo, al final de cuentas, a pesar de que estaría rompiendo pues varios, digamos, varios parámetros, ser la primera película hablada en otro idioma que no es el inglés, ganadora del Oscar como mejor película, no estar nominada a mejor edición, a pesar de eso, y bueno, no tener actores, digamos, famosos y la protagonista ser una actriz no profesional, etcétera, todo eso que es insólito hasta cierto punto, yo creo que se compensa por lo que te digo, porque es una película que creo yo llama más al consenso que las otras, ¿no? Aunque, curiosamente, ahí voy a contradecir un poco y voy a aprovechar para dar otra referencia. Coincido en lo básico, o sea, la película, como tú mencionaste, o gana Roma o pierde Roma, ¿no? Ese es el aspecto principal. Green Book yo creo que sería más indicada porque es más para la sensibilidad estadounidense. Y lo menciono no necesariamente yo. Hay un podcast que les recomiendo muchísimo por parte de Marketplace, que es de Make Me Smart con Kai en Hollywood. Y en el episodio 100 hacen una revisión con uno de los críticos, con el jefe editorial en Wesley Morey en el New York Times, donde discuten acerca precisamente de los premios. Y entre las cuestiones que mencionan es, a diferencia de, por ejemplo, La vida es bella, de Roberto Benigni, que fue también de las grandes nominadas en su momento, ¿qué crees? Esta película se siente más como tarea que como algo que vayas a disfrutar y que te haya recordar lo bonito del cine. Y también es un gender swap de otra película previa, que es precisamente El chofer de la señora Daisy, que literalmente es la versión actualizada de eso para sensibilidades por un comediante venido a menos que ahora es director serio, que curiosamente alguien ganó previamente con esos antecedentes y también está compitiendo acá. acá. Entonces, bueno, son distintos factores, pero como explicamos en el programa pasado, y lo menciono para que lo vayan a revisar y nos den más clics, precisamente el sistema de votaciones no necesariamente es por la mejor película, sino por la película que menos ofende o la película que menos cola tiene que le pisen. Entonces, ahí es un punto tal vez negativo para la de Green Book, porque sí tiene tuvo campaña en su momento en su contra, pero que sin embargo, pues tiene esas otras cosas a favor. ¿Te parece último punto que quieras dar en esto y pasamos ahorita a las siguientes categorías? Sí, sí, lo que te decía, en realidad o es Roma o es Green Book, no le veo ninguna otra posibilidad, ¿no? O sea, creo que cualquiera de las dos va a ser la ganadora, ¿no? Exacto, ¿no? Y nos dan la sorpresa con que la cuarta o quinta versión de A Star Is Born es la que gana, pero bueno, Sí, puede ser. Ya veremos a ver cómo se dividen estas votaciones. Tenemos una de esas se agarra la locura y gana la favorita, que esa sería una auténtica locura, estaría yo encantado, pero no va a suceder eso. Y curiosamente, yo creo que muchos consideramos que es la mejor, no es la que esperaba, pero qué bueno, porque como me divertí, pero bueno. Vamos a pasar, actor principal, Christian Bale con su siguiente transformación, Bradley Cooper, porque pues es Bradley Cooper y demostró que sabe también dirigir, Rami Malek, que yo creo que es el más cansado, William Dafoe, que perdió algún miembro de su cuerpo durante esta ejecución de papel, y Viggo Mortensen, tú habías mencionado un favorito, ¿no? Sí, también. Malek, la historia es típica, ¿no? Es decir, se disfraza del personaje, te lo recuerda más o menos bien. Yo creo que ahí sí no va a haber sorpresas, va a ser él. Y además, bueno, ganó en el sindicato de actores y todo el rollo, ¿no? Que son los premios de los sindicatos, son los antecedentes más directos. Y ojo, porque mi teoría de conspiración tiene sentido. Aquí vemos a Christian Bale viendo a Malek, que va acá ganando, y a Viggo Mortensen también así como que con, pues ya, gracias por invitarme, yo ya me voy a otro lado, pero bueno. Actriz principal, ya lo habíamos mencionado previamente, Glenn Close, aquí la tenemos, también está lo de la conspiración, de ahí surgió la teoría. Nos pasamos a actor secundario o actor de reparto, como se le conoce aquí en México. Y tenemos el cast internacional hasta cierta medida. ¿Quién sería el que podría estar aquí, Ernesto? Yo creo que Sabino también ganó en el sindicato de actores por Green Book. Uh-huh. Y pues finalmente creo que haya otro, ¿no? A mí me gustaría mucho que ganara Richard E. Grant, me encantó su personaje. Uh-huh. en esta película con Melissa McCarthy, ¿no? Hay un podrás perdonarme, ¿no? Creo que como lo pusieron. Así es como la otra. Can you ever forgive me, ¿no? Podrás perdonarme. Y bueno, a mí me encantó él, pero evidentemente va a ser Ali. Yo, curiosamente, aquí voy a decir que es Adam Driver, porque sabemos que si ponemos al hombre blanco en la posición correcta, todo se puede hacer, ¿no? Como dice la película de Blank Lasman. Pero bueno, eso es nomás por llevar la contraria, ¿no? Actriz de reparto tenemos a Amy Adams, Marina de Tavira, Regina King, Emma Stone, Rachel Weisz. Fíjate que la favorita es un caso muy particular, porque yo creo que no tiene una actriz principal y una actriz de reparto, sino que es un ensamble actoral. Pero la cuestión, otro detalle... Yo creo que... Ahí pusieron, no sé cómo, la decisión de actriz principal es porque a Olivia Colman, porque era la reina, yo creo, ¿no? Porque en realidad podrían haber puesto a Rachel Weisz como actriz principal, o incluso a la propia... Emma Stone. Emma Stone, o sea, pero bueno, en fin. Pero ahí hay un detalle, también, tú como productor de la película, cuando estás en la campaña... Tú no necesariamente lo pones en base a los créditos, en el orden de créditos, sino también en el que crees que haya más probabilidades de que gane cuando son estos casos. Entonces, yo creo que fue por ahí. Y, por ejemplo, entre Rachel Weisz y Emma Stone, si de repente se llegan a pelear por el premio en medio de la entrega, pues sería una recreación de algo que vimos en la película y creo que muchos estaríamos encantados. Curiosamente, la opinión nada popular es que tal vez se lo den a Amy Adams por trayectoria, porque ya se lo deben desde hace... Puede ser. Desde hace un rato. Aquí sí ahí puede haber sorpresas, porque acuérdate que en el sindicato de actores ganó, ¿cómo se llama esta? Se me fue ahorita el Mary Poppins, pero no Mary Poppins. ¿Cómo se llama esta actriz? Ay, se me fue el nombre. Necesitamos algún tipo de no, recuerda, no, a ver, Emily Blunt, por supuesto. Ya, perdón, yo ya estaba también acudiendo al Wikipediazo para consultarlo. Emily Blunt ganó el mejor actriz secundaria, y ni siquiera fue nominada al Oscar, entonces ahí sí, pues los momios se fueron a la goma, porque pues generalmente hay esta repetición del sindicato de actores con el Oscar. Entonces aquí sí es una carrera abierta. Yo creo que va a ganar Regina King, que hace muy buen papel. Creo que por ahí va, hasta donde yo entiendo la, por lo menos la, la predicción de, incluso hasta los apostadores, ¿no? Que hay que seguir el camino de ellos. Uh-huh. Pero sí, ahí sí puede haber sorpresas, ¿eh? O sea, incluso hasta Marina de Tavira puede dar las sorpresas. De hecho, si te das, si tú recuerdas, en las categorías de actores secundarios es donde suele haber las mayores sorpresas, ¿no? De repente que sale alguien que ni esperabas y moles, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo pienso que va a ser Regina King, pero pues no descartemos a ninguna de ellas, ¿eh? Sí, según mi teoría de conspiración, bueno, yo digo Amy Adams, pero según el manejo de las fotos es Marina de Tavira, según lo que les había explicado hace rato, pero bueno. La que yo creo que está más cantada es precisamente Mejor Cinta Animada. Finalmente el premio Pixar, que no es para Pixar, gracias a Dios. Spider-Man, aunque tú me mencionabas que la de Maruo Hosoda, Yoshiko Saito, en la de Mirai, es bastante buena esa cinta, pero no creo que haya perneado. Fíjate que era la que yo consideraba que podía ser una sorpresa en categoría, uno, porque no la había visto, y porque honestamente, aunque Wes Anderson hizo una película muy encantadora, pues Los Increíbles y Ralph, pues están bien, pero hasta ahí. Spider-Man es la única que honestamente innovó a nivel técnico, a nivel narrativo, pero sin embargo era de que, ah, caray, solo los japos o alguna animación francesa podría darles algo de pelea al Hombre Araña. Pero pues yo creo que esta está muy cantada. Sí, no. Y bueno, para los que nos escuchan y ven, pues esta cinta japonesa, de hecho, Mirai, se va a estrenar, bueno, se va a presentar, mejor dicho, en el Festival de Guadalajara, en la categoría precisamente del premio internacional, ¿no? Ya ves que ahora hay una nueva categoría, va a haber una nueva categoría en Guadalajara, tanto de cortometraje animado, que bueno, que ese ya existía, pero ahora de largometraje animado. Entonces ahí está en la competencia, entonces hay que verla en Guadalajara en pantalla grande. Exactamente, ya les estaremos reportando al menos en Churros y Palomitas, en la sección para llevar, estaremos reportando del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Saludos, por ejemplo, a Mauricio González, que me reclamó porque no había visto nada de contenido este mes. Dije, pues yo les avisé, pero ya van a tener harto contenido en marzo. Pero bueno, continuamos. Cinematografía, no voy a entrar con, ya lo mencionamos cerca del caso de Roma, pero tenemos otras cinco cintas. Tu gallo, Ernesto. Yo creo que va a ganar Cuarón. La mejor fotografía. Digo, el otro competidor, por supuesto, es el fotógrafo Lucas Sal de Guerra Fría. De Guerra Fría. Que, de hecho, ganó en el sindicato de fotógrafos. Pero la realidad es que yo no veo que él tenga la fuerza para imponerse a la maquinaria. Bueno, primero el apellido, el nombre de Alfonso Cuarón y a la maquinaria de Netflix atrás. Yo no le veo ahí que vaya a ver la sorpresa. Si hubiera la sorpresa, pues yo también estaría encantado, porque la verdad es que el trabajo fotográfico de Guerra Fría es impresionante también. Y curiosamente es mucho más sutil que el de La Favorita, que por mucho que me haya encantado, y por ejemplo es una cuestión que vale la pena el análisis, porque debido al manejo de interiores que tienes en los que hayan estado en alguna, incluso en cualquier casa, cuando estás tratando de ilustrar lo que estamos viendo ahorita, tanto Ernesto como yo, si quisiéramos ilustrar lo que está tanto en el lugar donde él se encuentra físicamente o yo, necesitas otro tipo de angulares, precisamente para hacer un juego y mostrar todo lo que está ahí, lo cual en La Favorita se logra, pero sin embargo es muy poco sutil si lo comparamos concretamente con Cold War, porque Roma sí es como que muy de, vean la magnificencia que tengo, pero ese es otro detalle, ¿no? Sí. Ok, bueno, pasamos a diseño de vestuario, que es una de las pocas en las que está Netflix, pero no por Roma. Y bueno, Netflix se va a llevar por lo menos unos 3 Oscars sin ningún problema, creo yo. Pero bueno, en diseño de vestuario, yo creo que probablemente se la den a los negros, ¿no? Perdón, a Black Panther. Sí, puede ser, pues, digamos, porque además están trabajando con cosas nuevas, ¿no? Finalmente La Favorita es son recreaciones. Recreaciones, entonces yo creo que sí puede ser de Black Panther, ¿no? Exacto, y curiosamente sería de las que no estaríamos peleando. En dirección, fíjate que aquí hay otra cuestión muy interesante. Igual hay un favorito que coincide con mejor película, tal vez, pero sin embargo, entre las nominaciones y reconocimientos, a mí me encantaría que fuera Spike Lee, por reconocimiento a trayectoria, y Black Klansman, porque también llega en un momento muy pertinente para la cultura estadounidense. Adam McKay, por mucho que me caiga bien, pues repitió la fórmula y como que no aporta, pero pues no. Tu favorito creo que es otro, ¿no? Sí, no, va a ganar también Cuarón, o sea, yo creo que está muy cantado ahí. Y en el caso de Spike Lee, estoy convencido de que sí le van a dar su Oscar de trayectoria, pero por el guión. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde van a buscar la oportunidad de darle el Oscar por el guión, aunque sea mejor, bueno, no mejor, sino que Por la trayectoria más larga sería la de Paul Schrader, ¿verdad? Es precisamente lo que yo pondría en contraposición, porque yo creo que está mucho más cantado, más merecido y más retrasado ese. Y si si yo lo repartiera, cosa que nosotros sabemos que nosotros vamos a hacer nuestros premios, daremos los Inivertigos, los Vertiguitos algún día. Sí, muy feo eso. Sí, no, hay que buscar otro nombre. Pero en onda de repartición equitativa, tal vez se me haría más justo dárselo a Spike Lee. Pero efectivamente, Cuarón es el que lleva la trayectoria. Ahora lleva también el mérito en el trabajo. Aquí no lo voy a discutir ni de chiste. Pero pues bueno, ya veremos. A lo mejor hay sorpresa, no creo. No, ahí no creo tampoco. Pasamos a cinta documental y curiosamente... Ahí me faltan ver un par de películas, pero yo creo que por la cuestión política puede ser la cinta esta documental de RBG sobre la biografía de Ruth Bader Ginsburg, esta jueza de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Octogenaria y todo el rollo. La película está bien, es bastante, se deja ver y es muy informativa y el personaje además es muy carismático. Pero los otros dos documentales que vi, que son Minding the Gap y Free Solo, son mucho mejores, ¿eh? Cinematográficamente hablando, Free Solo es una maravilla, ¿no? Que además se estrenó el día de hoy, tengo entendido, no sé si en IMAX, porque estaba leyendo ahí en Twitter que Mauricio estaba peleándose ahí con exacto, porque sí, tuvo la declaración por parte de los de IMAX que dijeron que sí se estrenaba, pero es como de es el release de prensa, sí lo estrenamos, pero efectivamente no se va a exhibir en IMAX. Cinépolis prefiere, va a sacar más varo con Alita la huerfanita que con Free Solo. Y curiosamente coincido, también vi el de RBG, el de Betsy Weinstein and Juliet, y se me hace documental de televisión, muchas cabezas parlantes, como yo diría muy académico. Si ESPN hubiera manufacturado ese documental, que ya lo ha hecho y ha estado nominado ESPN como cadena propiamente previamente por mejor documental, es mucho más propositivo que tú menciones el documental en el cual vemos por qué la película de Han Solo no terminó siendo como está planeado, la de Free Solo. ¿O de qué se trata? Algo por el estilo. No, y además la otra, Mind in the Gap, es muy interesante. Mind in the Gap es esta especie de autobiografía de un tipo que pues, se reunía con sus amigos a andar en patineta y recopiló los fragmentos de sus vidas a lo largo de, no sé, de una década o más incluso, bien editados, y está contando su propia vida y la vida de sus amigos, sus fracasos, sus matrimonios, los divorcios, los problemas personales, ¿no?, familiares. Me parece muy, muy interesante esa cinta, incluso también cinematográficamente hablando, más propositiva que la de RBG, pero bueno, yo digo que por la cuestión política y por darle el puñetazo a Trump, puede ganar ese documental, pero realmente si me equivoco y gana Free Solo, estaré encantado, porque sí es una película impresionante, ¿no? Ese tipo que escala literalmente con sus manos y sus pies, nada más, zapatos tenis, una pared inmensa ahí en el parque de Yosemite, ¿no? Ahí en California, y que son miles, no sé cuántos, de pies, y solamente él, o sea, si se cae, se mata el tipo, ¿no? O sea, ¿cómo se prepara para eso? Y las tomas, ¿no? Porque sí, realmente en IMAX debe ser un vértigo impresionante, ¿no? Un cine vértigo, aprovechen y suscríbanse. Va. El siguiente va con una recomendación, porque tenemos el cortometraje documental, los cuales, si ustedes utilizan el poder de Google, hay una página que se llama goodshortfilms.it y ahí van a tener un compilado bastante completo sobre la mayoría de los documentales y animados y de ficción, los cortometrajes concretamente, y precisamente Black Sheep, que es uno de los favoritos, lo van a poder encontrar aquí, y tenemos los nominados en cortometraje documental, los cuales yo confieso que me falta verlos, no me he dado a la tarea, espero eventualmente, tal vez mañana, previo al Oscar sería bueno verlo. ¿Tú tienes algún favorito, Ernesto? Mira, ahí siempre es complicado saber cuál va a ganar, ¿no? De lo que yo he visto, prácticamente de los 15 cortometrajes nominados en las tres categorías, o sea, animación, ficción y ¿documental? Hay 11, 12 que están disponibles en las redes, es cuestión de buscarlos. Están por ahí en Vimeo, están en YouTube, y hay dos en Netflix que acaban de aparecer, o sea, uno de ellos acaba de aparecer hace, que se llama Period, End of the Sentence. Entonces, por ahí ustedes pueden buscarlo. A mí los que más me gustaron de todos fueron los animados. Fíjate que la animación se me hizo muy rica, muy propositiva. Hay por ahí, por ejemplo, entre los nominados, una... un cortito muy poderoso sobre un niño y cómo vive ese niño el divorcio de sus padres, que se llama Weekends, que creo que es canadiense, si mal no recuerdo. Hay otro que se llama Small Step, One Small Step, que es la relación de un padre con su hija, y es una coproducción curiosamente chino-americana, ¿eh? Es una coproducción entre China y Estados Unidos. Y está otro cortometraje, si mal no recuerdo, se llama Una Tarde o una cosa por el estilo. Déjame ahorita ¿De los animados o de...? Sí, de los animados. Se llama, ahorita voy a decir cuál es, Late Afternoon. Okay. Que es impresionante también, que nos adentramos en la mente de una anciana que padece Alzheimer. Entonces, es explorar todas las posibilidades de la animación de una manera muy rica. A mí me encantaron, la verdad, todos los cortos animados, ¿eh? Me parecieron realmente muy, muy notables. Bueno, incluso el de Pixar, ¿te acuerdas? Bao. Ah, cierto. Pasaron, que no es malo tampoco. De hecho, es mejor el corto que Los Increíbles, ¿no? Que la película en la que estuvo incluida, sí. ¿No? Sí. Entonces yo creo que la recomendación es búsquenlos, se van a pasar un buen rato en el caso de las películas, sobre todo de los cortometrajes animados, y en el caso de Acción Viva solamente me tocó ver La Fiera, que por ahí está también gratuitamente, no me acuerdo si en Filmin Latino o en Cinépolis Click, por ahí estaba también disponible y gratuitamente, y bueno, pues ahí están también en los documentales. Entonces ahora sí que Google es su amigo, como tú dices, y yo los encontré así, ¿eh? Los encontré en Vimeo, los encontré en YouTube, por ahí andan todos. Exacto, entonces, para que los busquen, no están todos, ojo, porque también una de las cosas que nos encontramos cuando estábamos preparando el programa en el pre-show, de repente algunos de los de Vimeo ya les pusieron contraseña precisamente para que no, o bloqueo de región, que también es lo que hacen, ahí pueden utilizar VPNs, pero no lo supieron por nosotros, pero de cualquier manera, si hacen binge-washing o visualización serializada de cualquier porquería de Netflix, y sí, lo digo como porquería de Netflix, pues desde un tiempecito, yo creo que en una hora van a ver por lo menos unos 5 o 6 que podrían disfrutar. Pero bueno, pasamos a las siguientes categorías, y esta de las más discutidas en cierta medida es la de edición. Y curiosamente aquí tenemos básicamente tres juegos sobre el manejo de edición que no es tan lineal. Uno es con Bohemian Rhapsody y el otro es The Vice, que curiosamente The Vice ahí podría tal vez ganarlo, aunque nuevamente no es una... se está repitiendo Adam McKay con su mismo editor, si no me falla la memoria, que tuvo previamente The Big Short. Pero sin embargo, Bohemian Rhapsody tiene tal vez un juego más no tan sutil. Black Klansman a mí nuevamente me encantaría, pero no, yo creo que también podría ser de los que ganaría justamente Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí va el Oscar, ¿no? O si no, Vice, pero yo creo que sí sería más bien Rhapsody de Bohemian. Exacto. Pasamos a mejor categoría extranjera, que ya lo habíamos mencionado, y creo que aquí también solo hay dos posibilidades. Roma, en caso de que no tenga alguno de los premios mayores. Mencionaba Alejandro Alemán, un saludo al buen el Salón Rojo, que un combo ideal sería que por película extranjera ganara Cold War y por mejor película ganara Roma. Pero estaríamos como perros viendo todo bien daltónicos, ¿no? En blanco y negro. ¿Pero tú crees que hay alguna otra competencia real en película extranjera? No, la verdad que no. Yo creo que va a ser también Roma, ¿no? Digo, eso es buen deseo lo de Guerra Fría, pero no le veo ahí la sorpresa, ¿no? Exacto, no le vemos futuro a la predicción. Bueno, maquillaje y peinados, pues yo creo que también aquí hay uno que es como que más despampanante, pero también tenemos otro. Fíjate que aquí el caballo negro sería el que me encantaría que ganara, que es por la de Border, pero yo creo que esto más bien se va a ir para Vice también. Probablemente sí, porque no sé qué tanta gente haya visto Border, ¿no? O sea, Frontera. Yo la vi, me tocó verla en Valladolid, y sí, es una cosa muy inquietante, una especie de cuento de hadas perverso, sí, muy, muy inquietante, muy interesante. Pero bueno, digamos, la gente que se dedica al maquillaje y todo eso, los nominó, pero hay que recordar que ya en las categorías para digamos, después de las nominaciones, para decidir al ganador, vota todo el mundo, y yo estoy seguro que pues la enorme mayoría no ha visto Grants, ¿no? Exactamente. Y revisando taquilla, también la mayoría no ha visto Mary Queen of Scots, que ya salió directo a video en directo, entonces pues ahí lo tienen. Una anotación rapidísima, de los que son fans de las películas de superhéroes y que defienden a Marvel y que Marvel finalmente va a ganar un Oscar, pues el Escuadrón Suicida tuvo un Oscar. Sí. por sí, maquillaje, sí. Porque lograron maquillar el tráiler para hacernos creer que la película podía ser buena. No, porque en manejo de prostéticos, honestamente, tenía otra cuestión. La calidad de la película es independiente necesariamente del trabajo que se hace en este sí, claro. caso, ¿no? Tenemos composiciones musicales, y curiosamente aquí de Mary Poppins yo creo que podría ser la más, un Oscar de Disney, pero sin embargo no creo que sea la ganadora. ¿Cuál es tu apuesta, Ernesto? Híjole, pues puede ser. A mí la música que me gustó es esta, la que acabo de ver la película, de hecho la vi hace unos días, la de ¿cómo la pusieron en español? Si la colonia hablara, ¿no? Parece como de, sí, como parece como de La Rosa de Guadalupe. Que se me encantó. Hacían el comparativo, ¿no? Si la colonia hablara, pues se llamaría Roma, ¿no? Exactamente. Pero la verdad, y sí, no tengo idea quién podría ganar. A mí me gustó mucho la música esta, pero bueno, también está Black, la de El Infiltrado del Clan, ¿eh? La música funciona. Así es, la música funciona bastante bien ahí, ¿no? Exacto, es de las que podrían ser, no hay un favorito tan indicado. Y tenemos mejor música original, que hubo un poco de polémica, porque la canción de Black Panther, cómo están dando lata en Estados Unidos con Black Panther, así como aquí estamos con Roma, ¿eh? No crean que somos muy distintos a ellos, pero allá se quejaron porque ya le quitaron ese número musical dentro de la ceremonia de los Oscars, pero tenían que recortar algo después del drama de que se quitaron las categorías de edición y cinematografía. Entonces, pues... Es que eso sí se la volaron esa vez, ¿no? O sea, el cine es... Es montaje, o sea, es encuadre y edición, o sea, básicamente. Exacto. Sí, sí. Quitas a los que hacen el encuadre y quitas a los que editan las películas, entonces, ¿qué tienes? Teatro. Tendrías la base misma, Ernesto, los Lumière, como los Lumière hubieran querido precisamente que se hiciera el cine, ¿no? A 15 cuadros también, en blanco y negro y sin sonido. Pero bueno, música original, yo creo que aquí tal vez no haya tanto favorito. Gracias. Probablemente Star is Born, ¿no? Sería como que la más complaciente, aunque, no sé, la de los Coen sería chida, pero no creo tampoco que... Sí, bueno, yo de canción yo creo que va a ganar Lady Gaga, ¿no? O sea, va a ganar... ¿Cómo se llama? Nace una estrella, ¿no? Shallow de Star is Born, pero bueno. Pasamos a... Además está bien la cancioncita, la verdad. Debo confesar que es placer culpable, a mí sí me gusta. Ok, no, y no demerita para nada la cinta. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido para hablar de otras cuestiones. Tenemos diseño de producción. Voy a cortar unas categorías. No, no es cierto, se me van a echar encima, ¿no? Como con los Oscars, vamos a mencionarlas todas. Diseño de producción, que es una de las cosas que tal vez la gente menos tome en cuenta, pero curiosamente tienen mayor presencia. Y efectivamente, bueno, los que digan de Roma, y con justa razón yo creo que tiene la nominación, pero curiosamente los premios técnicos usualmente también se dan a películas que tienden más a la ciencia ficción o a la fantasía, porque no les van a dar tal vez premios principales. No sé si Black Panther o Mary Poppins, aunque yo creo que la favorita tiene un diseño un poquito más cuidado. Sí, bueno, y habría que ver también, está ahí también First Man, ¿no? Es correcto. Sí, o sea, el primer hombre de la luna, entonces ahí podría ser la ganadora, o Black Panther, ¿no? Exacto. First Man sería una sorpresa agradable porque curiosamente fue la película con la que este año el director dijo, ahora sí no me la va a quitar Moonlight, sino ahora sí me voy a ganar un premio. Tristemente, pues no fructificó en nominaciones, y honestamente creo que la competencia estaba demasiado reñida para eso. Sí. Pasamos a los cortos animados, que ya los mencionamos previamente. Nada más voy a mencionar los nombres. Recuerden que los pueden buscar ustedes precisamente en... Ahora sí que el internet es su amigo. Late Afternoon es la que nos mencionaba Ernesto, que está muy muy interesante. One Small Step, Bao, la de Pixar, Animal Behavior y Weekends. Que Weekends creo que esa sí la pueden encontrar más abiertamente. Son los nominados. Y Animal Behavior es muy divertida, por cierto, también, ¿no? ¿Ah? Es una sesión de animales, ¿no? Un gusanito, un gorila y todo, es una sesión con un psicólogo, y el psicólogo es un perro, ¿no? Es un perro chato, ¿no? Qué chido. Una gata que nomás se lleva lamiéndose, ya sabes qué, ¿no? Entonces está muy cotorro, ¿no? Es como todos los comportamientos obsesivos, compulsivos y enfermizos y todo lo demás, digamos escenificados, ¿no? Y están con el psicólogo y hablan de sus broncas. Está muy divertido, la verdad que eso es uno de los cortos más divertidos que me tocó ver. Ok, de aquí pasamos a los de acción real, que yo aquí confieso nuevamente que estoy Julián Hernández, si estás viendo esto, sí, regáñame concretamente, porque él también defiende, y con justa razón, porque los cortometrajes tienden a ser ninguneados, pero por una cuestión muy particular. Porque tristemente es muy difícil lograr exposición. Había en su momento festivales como Expresión en Corto, que terminó siendo otro del montón cuando se hizo festival de cine en general. Short Shorts sigue con este ejercicio para tratar de promover la narrativa corta, pero también es la cuestión de que prefieren ver películas que eran cortometrajes alargados, como pasó por ejemplo con la de Nine, que empezó como un corto y luego se hizo película larga y fue de ¿por qué hiciste eso? Bueno, van los nombres, que son Detainment, Fov, Marguerite, Mother, Skin. No he visto ninguno. Julián Hernández, puedes regañarme. Ernesto, ¿llegaste a ver algún alguno que puedas recomendar? Fiera, que es el único que he visto de esos y que está por ahí gratuito, no me acuerdo si en Cinepolis Click o en Filmin Latino, en uno de esos está. Creo que en Cinepolis Click, creo. Ok, ahí lo tienen para que lo puedan encontrar. Diseño sonoro, yo creo que aquí también, fíjate que aquí, porque no se debe de confundir diseño sonoro con mezcla de sonido, entonces... Exactamente, First Man, curiosamente yo lo haría por mezcla de sonido, y diseño sonoro A Quiet Place, no sé. Pues, híjole, ahí sí también está, porque también el hecho, no es por nada, pero Roma también tiene un trabajo de sonoro impresionante. Sí, cierto, sí, no, sobre todo para la parte climática, logra algo que yo mencionaba mucho, que el mejor 3D es el que no notas y precisamente sí. Es tanto el juego con la fotografía como con un diseño sonoro que hace que te metas tanto en la acción, es mucho más impresionante a que tengas algo que te está así golpeando en la pantalla, ¿no? Y lo logra Roma muy bien. Ahora, la bronca es que otra vez vota todo el mundo, entonces, por ejemplo, no sé, Rapsodia Bohemia, pues puede ser una película que diga todo el mundo, no, pues claro, la mezcla de sonido, porque... los aplausos, los gritos, la música, y entonces, en fin, vete a ver ahí. Esas son categorías que la verdad siempre son medio difíciles de prever, ¿no? Exacto. Diseño sonoro, que ya, bueno, yo ya mencioné que aquí en diseño sonoro precisamente First Man yo creo que podría estar. Roma también efectivamente podría estar ahí mencionada. ¿Algún otro que quieras tal vez mencionar en esta categoría? No, yo creo que esas dos podrían ser las ganadoras. Bueno, una de ellas, por supuesto, la ganadora. Desde luego. Efectos visuales, Ready Player One. Sí, sí, pues ojalá, ¿no? O sea, aunque sería la única que ganara una película de Spielberg, que honestamente sigo diciendo que luego de Roma, creo que entre todas las películas nominadas en este año, a excepción de Roma, creo que la de Spielberg fue la mejor, ¿no? Un tip rapidísimo, fíjate que según yo lo iba a preparar para la transmisión, pero no me lo traje. Busquen el Blu-ray, hay una edición internacional. La edición es, creo que de Irlanda, bueno, es británica concretamente, de Ready Player One, que trae tanto la versión en 3D como 2D. Es internacional, no crean que necesitan un reproductor de Blu-ray PAL o región 2, que sería lo adecuado, sino que está desbloqueado para todas las regiones. Efectivamente, con una pantalla 3D, yo la aproveché precisamente para utilizar ese aditamento que estaba acumulando polvo, los lentes, y se ve mucho mejor que en cualquier sala de cine. Yo la vi dos veces aquí en sala de cine, lo pude ver en casa y fue de, honestamente, el trabajo que tiene, sobre todo porque hay películas, un secreto que tal vez no les cuenten mucho público, pero los cuates que se dedican al 3D y efectos visuales se los podrán ratificar, es que muchas veces los efectos especiales y los efectos visuales cuando se estrena la película no están terminados, por lo cual hay veces que si tú te esperas hasta la edición de home video, vas a encontrar mucha mejor definición, y este es uno de esos casos. También la mala tal vez calidad de proyección de algún Cinemex pudo haber afectado, pero bueno, búsquenla, es una edición británica, tiene la versión 3D, 2D, y la pueden aprovechar, pero bueno, no me pagan por ese comercial. Pasamos a mejor guión adaptado. Creo que aquí también creo que hay una favorita, ¿no? Sí, bueno, yo digo, tengo la teoría de que como a Spike Lee no le van a dar el Oscar como mejor director, pues yo creo que ahí va a ser un premio a la trayectoria, ¿no? Exacto, coincido. Y fíjate que yo ahí me confundí porque en mejor guión original, First Reform. Yo creo que ya, por favor, trayectoria. Ya se los repartieron y ya no tenemos que dividirlos. Me retracto de mi comentario previo, ¿eh? Sí, pero pues ojalá que se lo den a Paul Schrader, pero ojalá, la verdad que sería un gusto enorme, ¿no? Porque también ya chole con que no le den algo, ¿no? Una pregunta, así como cuando se lo dieron a Scorsese, ¿quiénes crees que podrían estar ahí como el triunvirato que se lo entregue? No, aquí el problema es que tal vez no haya uno de una generación, pero por ejemplo que tal vez Marty diga, bueno, a mí ya me lo dieron, ahora a mí me toca dártelo a ti. Sí, o sea, Scorsese o Bogdanovich, por ejemplo, o el propio Coppola, o sea, la gente que trabajó, bueno, Brian De Palma, que también es más o menos de la generación, o sea, todos ellos. Exacto. Bueno, con esto terminamos las categorías y me gustaría que pasáramos a una parte que es como que la que tiene un poquito más carnita, pero que también ya hemos discutido un poco, y es ¿cuáles serían los efectos concretamente que tiene esta premiación? Mencionaba yo el podcast de Marketplace porque en los comentarios después se dio un seguimiento. En Estados Unidos, los chavos millennials y las generaciones nuevas en las cuales está muy enfocado tal vez algunos de los cambios por parte de la academia. Son de las partes más apáticas y dicen, pues ni los voy a ver porque se han esforzado mucho por hacerlos más políticamente correctos y más incluyentes. Y ojo, porque son chavos a los cuales usualmente los criticamos por ser la generación millennial, por quejarse y tratar de promover algo más políticamente correcto. Ellos mismos, varios ejemplos mencionaban de que sí, pero estos están abusando al tratar de forzar los premios y no premiar tanto lo mejor, sino lo que menos ofende, como mencionamos precisamente con algunas de las categorías. Es alguno de los efectos, pero tenemos más efectos tanto industria nacional como internacional de estos premios, ¿no, Ernesto? Pues sí, bueno, uno de los efectos centrales, como te decía al inicio, es que la industria ferroviaria en nuestro país va a crecer enormemente, ¿no? Porque el tren del mame se va a convertir en un tren transcontinental, ¿no? Es una cosa así como un tren transiberiano o algo por el estilo. No, pero bueno, ¿qué es lo que podría suceder? Más allá de la cuestión de la nacional, que yo no sé qué tanto pueda influir en ello, porque por ejemplo yo estuve viendo algunos videos y algunos comentarios diciendo, cuando empezaron a hablar sobre los recortes presupuestarios, ¿no? De la cuarta transformación al cine, la verdad es que de repente alguien por ahí puso sus videos y comentarios diciendo, pero ¿cómo es posible cuando en el año en el que Roma va a ganar el Oscar a Mejor Película y además... la Academia de Cine en México no tiene o no va a tener nada de dinero, ¿no? Y gracias a que nosotros le enviamos, estuvo nominada o va a estar nominada a 10 Oscars, y eso, por supuesto, eso es falso, ¿no? Es decir, la Academia de Cine Mexicana envió Roma y por eso fue nominada a Mejor Película en Idioma Extranjero, pero aunque no lo hubiera enviado, pues hubiera sido nominada porque se estrenó en Estados Unidos formalmente, pues, entonces, vamos, ahí la Academia de Cine Mexicano no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces yo la verdad no sé qué tanto pueda influir en la industria cinematográfica mexicana, seguramente porque hay cada vez más mexicanos que pueden voltear hacia el otro lado y las industrias hollywoodenses voltear hacia el talento mexicano, yo creo que eso sí puede suceder, pero yo creo que lo más importante, Dan, y yo creo que tú que estás estudiando más todos esos temas, lo más interesante va a ser qué implicaciones va a tener después del Oscar el poder de Netflix ya en la industria hollywoodense como tal, o sea, como una auténtica mayor, pues, porque si sacamos las cuentas, creo, yo te lo comentaba la vez pasada, si mal no recuerdo, que después de Fox, Netflix es el estudio ya que tiene más nominaciones en este año, o sea, tiene las nominaciones de Cuarón, tiene las nominaciones de la película de los hermanos Coen y tiene la nominación de uno de los cortos, de los cortometrajes documentales, porque es producción también original de Netflix, o sea, son no sé cuántas, 15, 16 nominaciones, una cosa por el estilo, o algo así, unas 14, 15 nominaciones. Entonces, ahí yo creo que las implicaciones van a ser mucho mayores, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora con Netflix como uno de los grandes estudios cinematográficos? Ya, por ejemplo, ya vimos que como que el Festival de Cannes como que empezó medio a doblar las manitas, no sé si leíste por ahí que a las películas ahora que se van a presentar en el Festival de Cannes, que hubo pláticas con los de Netflix para aceptar las películas de ellos y obligar a Netflix a que las estrenara si ganaban algún premio. Pero ya, o sea, con la condición de sí, tráilas y nada más, oye, haznos la balona de que si le damos la Palma de Oro o algún premio, pues la tiene que tener corrida comercial, ¿no? Y Netflix puede decir, bueno, pues sí, pues, cómo no, ¿no? La exhibo en tantas salas y se acabó el problema. O sea, como que ya están doblando las manitas. Y si ya dobla las manitas Khan, que aparece aparentemente en el último reducto, digamos, de esta cinefilia, entre comillas, dura, en contra del streaming y demás, pues imagínate, yo creo que sí puede haber ahí implicaciones mucho más interesantes y más duraderas en el negocio. Ya independientemente si gana o no gana Roma, yo creo que ya Netflix llegó para quedarse. Eso es un hecho, ¿no? Sí, de hecho... Y si llega a ganar todavía más, los más cambios puede haber, ¿no? Exacto. De hecho, eso lo mencionamos en el programa anterior, donde curiosamente se había ratificado, yo creo que un par de días antes de que hiciéramos la grabación, la inclusión dentro de la Motion Pictures Association of America de Netflix, el cual formalmente es un estudio de cine. Y aquí hay unos cuantos detalles que vale la pena mencionar. Netflix a nivel mundial tiene oficinas en 15 lugares, no es únicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. En México va a entrar ya fuertísimo a partir de este año. En la India hacen muchísima producción que tal vez no llega acá, pero es importante. Ahí, curiosamente, peleé el mercado con Prime Video. Brasil, Corea, Singapur, y Japón, que también el manejo de reality shows, curiosamente, Netflix en Japón tiene muchos acuerdos, cosas que aquí nosotros podíamos estar criticando, como con el reality que se estrenó por parte de, ojo, es una producción que Netflix compró para distribuir. Tampoco digan de que Netflix tan clasista. Ok, sí, es un reality con frivolidades mexicanas, y por el otro lado tienes Roma, que tanto están alabando, el tren transiberiano transmexicano que tú tanto mencionabas, pues ahí está más que expresado. Pero también hay detalles muy interesantes. O sea, Netflix ya ganó legitimización a nivel industria. Tiene presencia a nivel internacional, como mencionaba, en todos estos lugares. Revisando los datos, las analíticas, para que tengan un número un poquitito más concreto, Netflix estuvo mucho tiempo jugando de manera similar a Amazon, en el sentido de que lo que tenemos ganancias lo vamos a reinvertir para crear más producciones. Entonces, a nivel fiscal, a nosotros nos conviene porque no reportamos ganancias, no pagamos impuestos. Así estuvieron trabajando durante más de 7-8 años ambas empresas, y llegó un punto en el cual decía, oye, ya creciste tanto que tienes que tener algunas ganancias. Y eso, nos ponemos a revisar, para diciembre del 2018, más de 148 mil millones de clientes para Netflix, con unas ganancias de más de 15 mil millones o 15.8 billones, si lo van a ver en dólares en numeración gringa. Bueno, sus oficinas principales están en Los Gatos. Yo ya les mandé mi currículum como 5 veces, pero siguen bateándome. Pero sin embargo, con una cantidad de empleos de 5.500, aumentó una cuarta parte, un 23% en el año pasado. Honestamente, es algo que ya no se puede parar, no se puede negar. Tú lo mencionaste, Cannes tuvo que doblar en cierta medida. Con el orgullo se tuvieron que tragar un poco, porque ellos tienen reglas más estrictas de que las películas tienen que tener una exhibición comercial más proteccionista, como se busca que se haga en México, lo cual a nivel personal es una reverenda felación, en el cual que no entren películas extranjeras, que las películas mexicanas estén 7 años en cartelera, o sea, que la vea hasta tu abuelita antes de que se vaya a otros medios. No, lo siento, los mercados ya cambiaron lo suficiente y la gente prefiere ver en plataformas que literalmente pueden ser desde en tu mismo celular, en el camión estás viendo la película, como Cuarón quería que la vieras, desde luego que no, pero que sin embargo es el medio siendo accesible para las personas a un costo que es también precisamente conveniente para los usuarios. Entonces, tenemos esa transformación. Ya vimos ahorita algunos números. En Televisa, concretamente, Churubusco era de los estudios más utilizados, donde trabajo usualmente. Llegábamos a tener rentados dos de esos estudios para únicamente producción publicitaria. Y tú veías que era más la producción publicitaria que utilizaba esto. Actualmente, con la baja y el desprendimiento que ha estado teniendo Televisa en el año pasado y este año, de distintos recursos, vendió parte de la industria editorial, no solo en Latinoamérica, sino también en México, y también bajó mucho la producción, porque a final de cuentas ya buena parte de la producción se hace en Estados Unidos, que es un mercado más creciente y más redituable, y pues de repente muchos daban números alarmistas para Televisa de que sus acciones bajaron un 8%. 8% es muchísimo. ¿Sabes qué están haciendo para tratar de recuperarse? Están rentando sus estudios. ¿Sabes quién está rentando sus estudios? Netflix. Está cortando por donde puede, y porque curiosamente Televisa, mientras pierde, gana, porque ya no está gastando en mantenimiento, está rentando parte de sus estudios precisamente para alguien que actualmente pues va a generarles más, más presupuesto. Las personas, concretamente, muchos en el área de producción en la Ciudad de México, yo trabajo en el sector de publicidad en el área de producción, y nos platicamos y de repente es un poco triste porque muchas empresas están cerrando, recortando puestos, pero también tienes una migración, porque de repente es, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues es que un compañero mío, en una serie que yo estaba recomendando, Por la Máscara, que se estrenó en Space, en televisión nacional, y que actualmente está en Prime Video. ¿Por qué? Porque el acuerdo te convenía más para distribuirte con ellos que a final de cuentas tenerlo por otro lado. Y otro caso que ya habíamos mencionado previamente, Ernesto, el caso de Amazon Prime con el acuerdo, yo creo muy bueno, que logró hacer con el Festival de Cine de Guadalajara, que está haciendo más para que la gente vea contenido mexicano que Filmin Latino, con el enorme respeto que podemos tener por la labor titánica que hacen en Filmin Latino, pero al final de cuentas las personas pues tienes que buscar dónde está la audiencia, y es algo que el cineasta mexicano promedio no entiende. Tienes que buscar a la audiencia y acercarte a ellos, no al revés. Y ya hablé demasiado. No, pero tienes razón, es decir, estos son cambios que ya se venían dando, y yo creo que este año será el año de un cambio muchísimo más radical provocado por Netflix, ¿no? Es curioso, no tanto Amazon Prime, sino Netflix va a ser la que probablemente aproveche. Aunque claro, Amazon también ya ha tenido sus éxitos, sus películas nominadas, pero creo que, insisto, todo el debate al final de cuentas del 2018 fue alrededor de Netflix, de Cannes, de Venecia, no le dieron chance ahí, entonces me voy a Venecia, gano, no te lo vamos a estrenar la película en Francia porque no quisiste, y de todos modos, gana todos los premios habidos y por haber. Yo creo que ese fue yo creo que el tema fundamental de la industria fílmica en el 2018, ¿no? Y una pregunta y comentario ahí, de hecho lo discutía creo que ayer o antier con Enrique Vázquez, un saludo al buen Enrique, en el cual, así como estuvo el tren transiberiano, para evitar decir otras cuestiones, el que recorre toda la Sierra Madre Occidental, aquí en México, todos los que estuvieron peleando para que Roma estuviera exhibida en salas comerciales, Cinemex tiene creo que 2 o 3 semanas exhibiendo Roma en salas comerciales, no entra en el top 10, entonces creo que migraron mágicamente a otro lado todos los que la querían ver, o son nichos muy pequeños, vaya. Sí, claro. No, y además, pues la película finalmente ya se vio, pues, o sea, se vio muchísimo cuando recién se estrenó, luego la gente la volvió a ver en Netflix, entonces, pues ya ahorita, pues está bien, ¿no? Digamos que se vuelva a exhibir, seguramente entrará gente que no la ha visto, o que la quiera volver a ver, o que la vio en Netflix y la podría ver en pantalla grande, pero bueno. Exacto. Pero bueno, con esto creo que ya estamos prácticamente a punto de terminar. Ernesto, un último comentario que quieras dar, alguna recomendación tal vez. Pues nada más de que hay que prepararnos con la botana, con las matracas, e ir para el Ángel o para cualquier destino que en su pueblito, en su rancho, tenga para festejar cuando las armas nacionales se cubran de gloria, como decía, insisto, mi general Zaragoza, ¿no? Exactamente, ya preparen todo para mañana celebrar, o si no, vamos a tomar la embajada de Hollywood, que sería el cine más cercano, es como cuando México, gracias a Corea, pasó en clasificación, creo que en el Mundial, muchos se fueron a manifestar afuera de las oficinas de los dealers de Kia, ¿no? Así como que para agradecerles, y ellos así de, oye, soy, o alguien que dice, yo soy japonés, no soy coreano, o sea, tampoco nos confundes, ¿no? Ahí lo tienen, bueno. Recuerden que Ernesto lo pueden encontrar fácilmente como 10 Martínez, propiamente en Twitter, y lo más importante, en Patreon, en el cual van a poder encontrar una bastante cantidad y más que nada calidad en análisis y crítica cinematográfica. Pues ahí lo pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en patreon.com, Chorros y Palomitas. Ahí estamos preparando algunos detalles. Vamos a tener cobertura festival, como mencionaba previamente. Y me encuentran en Twitter como Dan Campos. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Ernesto, ahora sí, las últimas palabras para la audiencia. Pues nada, que fue un gusto, como siempre, Dan, y esperen en Patreon en el próximo mes, ya en febrero, cobertura, pero ya de un festival. No voy a ir a Guadalajara en este año, les adelanto. ¡Oh! Voy a ir a Canadá a un festival de cortometrajes en Saguenay, por ahí cerquita de Quebec. Entonces, de allá estaremos haciendo cobertura de ese festival de cortometrajes. Pero igual, como siempre, la crítica de todos los viernes, más una o dos, además de las religiosamente publicadas el viernes, como siempre, cada semana una o dos más. Ya tenemos 77 patrons, usted puede ser el 78, 79, 80 y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ahí los tienen, ahí tienen la recomendación. Y antes que se me olvide, porque ya me dio un poquito de envidia, no de los Patreons, sino de estar buscando otros rumbos, en Destripando grabamos esta semana precisamente una entrevista con Lonnie Nadler y con Zach Thompson, dos escritores que actualmente están en el título de X-Men. Tuvimos una entrevista sensacional, búsquenla en el canal de Destripando en YouTube con ellos, y lo menciono porque están ellos precisamente en Vancouver. Entonces pues ya los dos tuvimos presencia en Canadá, yo vía remota con unas señales, y Ernesto pues efectivamente estará yendo para allá. Y con eso ya nos despedimos. Ernesto, verdaderamente un auténtico placer estar platicando contigo, y pues nos estaremos viendo la próxima entrega el próximo mes. Gracias a todos. Gracias a todos. Abrazo.